se van a recibir información de vegetales abuelos interdimensional. Se van a recibir información de vegetales abuelos interdimensional. Si intentas calcular a qué plano viajarás, fracasarás. Se van y las malezas se perderán. En silencio quedará la voz tirana de los pensamientos. Se van. Plan. Nuevos puntos de vista. Prendiendo fuego a antigua certeza. Y disfruta del verdadero ser que lo incluye a todo. Wow, wow. Se van a recibir información de vegetales abuelos interdimensional. Si intentas calcular a qué plano viajarás, fracasarás. Se van a recibir información de vegetales abuelos interdimensional. Se van. Interdimensional.